tiempo. Se embarcó en ella un hombre escribano con fecha de 1500 y tantos. Y apenas puedo creer lo que me echa en el pasado, de haber podido lo que se firmado. Pero la escasez de impuestos no me iba a coger la pluma, no me iba a encorvar la espalda, no me iba a inventar los verbos. No me iba a encorvar la espalda, no me iba a inventar los pies.